a Liliana Rechimón. Ella es secretaria de prensa del Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado. Y vamos a charlar un poquito con ella, que nos cuente el panorama que tienen desde las trabajadoras, los trabajadores del área de salud en este contexto de pandemia. Así que la estoy saludando ya. Buenas tardes, Liliana. Hola, Mari. Buenas tardes a vos y a la audiencia. Gracias por llamar. No, gracias a vos por estos ratitos que nos concedés para, nada, para conversar, para que nos cuentes cómo estás viendo desde tu lugar de trabajadora de la salud esta, no solo todo esto lo que ha pasado durante todo este extenso y largo año que hemos tenido atravesando la pandemia, sino ahora también con este nuevo rebrote, con esta nueva ola, como se la llame. Bueno, mira, la verdad que nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la salud, sí, creo que hay que resaltar que somos mayoritariamente mujeres en el ámbito del trabajo de salud. Claro. Como generalidad, digo, sí, somos mayoría trabajadora, sí, pero nuestros compañeros varones están en un número inferior al nuestro. Bueno, nada, decirte que para nosotros ha sido un año, el 2020 fue un largo año, uh-huh, un año larguísimo, agotador, y que este 2021 se presenta de la misma forma, donde tuvo cierta, por parte de la comunidad, digo, de las autoridades también, vimos un poco de relajación en cuanto a algunas medidas que se llevaron adelante, y que la realidad es que no tomamos el compromiso de ciudadanos y ciudadanas de seguir manteniendo el distanciamiento social, y eso implicó en que nunca tuvimos de dejar casos, nunca, claro, tuvimos, claro, siempre hubo casos, siempre los trabajadores y trabajadoras estuvimos trabajando con el agravante que no tuvimos licencia, o sea, si tuvimos fueron 15 días nada más en alguno de los casos, se incrementaron los trabajadores y trabajadoras precarizados, que no había tantos precarizados y precarizadas, se incrementó el número. Uh-huh. Eso también nos hizo ver otro panorama, de ver cómo hace muchos años venimos diciendo que salud estaba en agonía, que necesitábamos una inyección de trabajadores jóvenes. Pero no precarizados, y esto, bueno, habilitó la precarización que veníamos tratando desde los sindicatos de limpiar. Sí. Más cuando hay mujeres cabeza de familia, la mayoría. Claro. Donde cobrar cada 3 meses es todo un tema, donde tienen que tener politrabajo, o sea, tienen un trabajo en el Estado, pero también tienen que salir a buscar trabajo en el privado porque no podés pagar el alquiler, comer, vivir en mi mentalidad. Sobrevivir, sí. Exactamente, sobrevivir. Sí. Bueno, eso generó en algunos compañeros, yo estoy haciendo ahora una investigación sobre estrés crónico, que es lo que padecemos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Ah, sí, ¿cómo lo denominás, perdón? Estrés crónico. Crónico, bien, contame. Sí. Bueno, es un estrés que se genera particularmente en el trabajador de la salud por el agotamiento y lo que se llama social. ¿No? Sí. Eso le está negativamente en el trabajador, trabajadora de la salud. Los trabajadores de la salud normalmente en el mundo están trabajando 6 horas y se jubilan muy jóvenes, porque digamos, psicológicamente, no físicamente, psicológicamente es a los 45, entre los 45 y 50 años, y entraron muy jóvenes, lo que puede soportar estar trabajando frente a pacientes. O atención al público. Sí. Bueno, en la Argentina solamente pasa en la provincia de Buenos Aires, donde los compañeros de la salud, mediante una lucha que se organizaron, lograron la jubilación anticipada. Y eso, bueno, como no se destrababa en paritarias, Scioli en ese momento lo saca a la jubilación por decreto. Bien. Y el informe que que hacen los compañeros de la SICOP y un grupo de psicólogos e investigadores y psiquiatras utilizan esta denominación que acabo de decir, esta patología, digamos, que es el estrés crónico. Es lo, digamos, que lo que realiza transversalmente a las trabajadoras y trabajadores de la salud. Y con el agravante de que hay un estudio a nivel mundial que de que los trabajadores trabajadores de salud morimos antes. O sea, es triste lo que voy a decir, pero si trabajamos hasta los 60 y 65 años de edad, primero que llegamos muy agotados, no solo físicamente, sino emocionalmente, uh-huh. mentalmente. Sí, y sí. Muchos de nuestros compañeros han fallecido a causa de cáncer. Ah. Esto es lo que se genera el estrés. ¿No? Claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, esto que nos atraviesa a todos y todas amerita que nos pongamos que tenemos esta responsabilidad de velar por los intereses de los trabajadores. La salud de los trabajadores y las trabajadoras. Exactamente. Y yo pensaba mientras te escuchaba esto que nos contabas, ¿no? Que el sistema de salud tiene un límite, como siempre decimos, pero las personas que trabajan en salud también lo tienen. Ustedes, cuando digo ustedes me refiero a todas y todos los compañeros y compañeras de la salud, ¿se han fortalecido, o sea, a través del Estado han recibido algún fortalecimiento, de alguna manera, esto de alguna formación, alguna capacitación, algo además que intente una contención para ustedes desde lo emocional, como vos bien decías recién? ¿Hubo algo, hay algo para ustedes? Mira, Mari, vos sabés que cuando empezó la pandemia nosotros acercamos al gobernador de la provincia un protocolo, nos pusimos a trabajar desde el Departamento de Condiciones Medio Ambiente de ATE, y también pedíamos que para algunos grupos tenía que haber ayuda psicológica. Claro. Apoyo, un soporte. Sí, sí, sí. Lo hacen, esa ayuda es a requerimiento del jefe de servicio, de los grupos de trabajo, pero es una asistencia espontánea, o sea, la subsecretaría de Adicciones y Salud Mental hizo unas recorridas, visitó algunos grupos, pero eso no se sostuvo en el tiempo. Claro. Entonces, qué sé yo, cada uno si quiere terapia tiene que pagársela. Uh-huh. La verdad que eso es así. Lo que ha pasado en este tiempo de pandemia para los trabajadores, más allá de que estuvimos al frente de la trinchera todo este tiempo, y vamos a seguir estando, por supuesto, porque somos un servicio esencial, he notado entre los compañeros mucha angustia, ¿viste? Seguramente que cada, es así. Cada compañero ha tenido que salir por la ropa de trabajo, porque el número de la masa de trabajadores se incrementó notablemente. Ahora están trabajando compañeros que se recibieron el año pasado, que se habían recibido en el 2019, y todavía no tenían la matrícula, y entonces la matrícula estaba en trámite. El año pasado se incrementó con trabajadores, con compañeros estudiantes de segundo y de tercer año de la carrera de enfermería. De enfermería, claro. Claro. Eso implica que, bueno, esos compañeros se inyectaron en los modulares que están ahora, algunos en la guardia, otros en las terapias intensivas, otros en clínica médica, otros en el CEAR, en los centros de salud, bueno, en todo el ámbito repartidos ahí, parece. Exactamente. Esos compañeros que ingresan, no ingresan, imagínate que son estudiantes, algunas son muchas compañeras. Claro, compañeras sí, solas, sin duda. Que la exigencia era que tuvieran dos ambos y un par de calzados, obviamente que no, un ambo vale entre 2.500 pesos y 3.000 pesos. O sea que tampoco reciben la ropa del Estado, el uniforme, ¿no? Ah, claro, el ambo, sí, la ropa. El ambo, sí. Sí. Bueno, no lo estaban recibiendo. Casualmente hoy a la mañana mi compañero del departamento, Leandro, estuvo en una reunión donde no está contado la gente que está, los precarizados y precarizadas. Sí. O sea, ha sido el Estado, a ver, yo entiendo que esto sobrepasó a todos, tampoco quiero ser crítica de todo. Yo creo que las medidas que tomó Alberto Fernández en un principio fueron acertadas. ¿Y las medidas que han tomado la provincia, estás de acuerdo, Liliana? Por lo menos las últimas estas. Y tienen contradicciones. Claro, sí. Que hay muchas contradicciones. Nosotros sabíamos que después del Pampa Traviesa, me lo habían preguntado en el canal de la cooperativa, y iba a traer consecuencias. Cada aglomeración de gente, cada evento, después vemos las consecuencias. Sí. Es inevitable. Sí. Más cuando no se cuidan los protocolos, sí. cuando más allá de que la Salud Pública ponga 500 carpas para hacer eso, o sea, sí. No alcanza con el eso. El tema es que entendamos todos y todas que si esto no nos ponemos de acuerdo, yo creo que nos falta un poco de esta cuestión de hay mucha gente que nos dejan presos, nos encarcelan, y en realidad yo los invitaría a pasearse, a trabajar, sí, en el hospital, ¿viste? Ayer escuchaba a alguien que me decía, pero si te molesta el barbijo, no te imaginas lo que es poner cuando te ponen un respirador. Entonces, viste, exacto, uno es como ahí, wow, sí, a ver, pensemos un poco. Lili, escúchame, el personal de salud, ¿en qué porcentaje está vacunada? Y el todo el personal, ¿no? ¿O sí? Eso es voluntario. Claro, la vacuna, sí, fue voluntaria. Claro. Y vos viste que a los seres humanos nos atraviesan un montón de cosas, entonces. Tal cual. Por ahí, pero los que no se han vacunado es un número muy inferior. Ajá. En realidad el ministerio trató de que todos y todas estuviéramos vacunados. Yo estoy vacunada, es una porción muy chiquita la que no se vacuna. Bien. Muy chiquita. Bien. Ahora, por ejemplo, tenemos un conflicto en el laboratorio central del hospital Doctor Luis Molas, ajá, con las administrativas y administrativos. Digo administrativas porque son mayoría mujeres. Claro. Como en todos lados. Como siempre, sí. Y ahí sentimos la discriminación de lo que sería la política de gestión que tiene el Ministerio de Salud y los directores de los hospitales en cuanto a la mirada de las ramas inferiores que no sean profesionales. Ajá. Estamos llevando un conflicto adelante donde las compañeras son claramente discriminadas, ni te cuento los servicios generales, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por la vacunación o por qué decimos? No, porque esas compañeras están todas vacunadas. La de laboratorio, bien, en este momento ya están peleando por guardias pagas los días de semana, bien, como se realizan en otros servicios, y este servicio no las tiene. Pero sí tiene el resto del equipo de trabajo. Claro. Bien. Hay diferencias sí, sí, bien marcadas dentro de la administración. Digo porque en ese lugar, por ejemplo, para decirse, hay dos administrativos, uno que es planta permanente y uno que es quien, y uno que es un compañero que es artículo sexto, que no tiene derecho a reclamar porque se quedan sin trabajo. Claro. Pero el resto son todas compañeras. Bien. Madres de familia, cabeza de familia. Sí, sí. Y no hemos logrado hasta la fecha tener una reunión. Y eso nos pasa en todas las ramas y en todos los ámbitos. Digo, más no dejas de trabajar porque tenés ese compromiso por el que estamos atravesando ahora, que sería el tema de la pandemia, y por otro lado, también está. Sí, los reclamos laborales, que son. Claro, tus derechos. Tus derechos, por supuesto. Te encontrás ahí en una encrucijada de no saber si vas a reclamar, si vas a ser sancionada, si podés reclamar. Sí, o si te callas la boca y seguís adelante, claro, esperando que. Claro, sí. Y además pensar en esto que te digo, que el personal de salud está agotado, y cuando digo que está agotado, lo decimos de verdad. Sí, sí. Hay muchos compañeros y compañeras, cuando vos entras a la administración pública tenés 20 días de licencias, ¿no? Los que recién ingresan. Sí. Pero como somos una planta envejecida, y lo digo envejecida no de viejo, sino de, digo, de años de servicio, lo que sucede es que vos, por ejemplo, tenés compañeros que tienen 35 días, 30 días, 40 días, que solamente se pudieran tomar 15 días. Claro. Los servicios que, por ejemplo, que tienen insalubridad, tienen 15 días más por la tarea insalubre que realizan. Uh-huh. Y no se han podido tomar la licencia por... O sea, por esto ha sido, esto de las licencias ha sido algo generalizado en todo el sistema de salud pública, por lo que me estás contando, claro, en relación con la, con las licencias, sí. Fue solamente para los trabajadores y trabajadoras de salud. Además que también nos excluye en el decreto nacional, de, por ejemplo, poder alternar con tu compañero de vida o no, si por, porque si sos claro. madre soltera sí. Y tenés los chicos en edad escolar, tenés que ser malabarista porque el resto de la administración pública puede quedarse en su casa sí, cuando el niño no va al colegio, puesto que viste que van una semana sí, una semana no. Bueno, la trabajadora de la salud, por ejemplo, no tiene ese beneficio. No tiene ese beneficio. Está bien. Te las tenés que arreglar como puedas. Como sea. Fue muy duro para nosotros y nosotras, pero fundamentalmente para nuestras compañeras. Fue muy duro el hecho de que nos excluían. Digo, reconocieron que somos un servicio esencial, claro. que lo venimos diciendo desde hace años. Sí. Inexorablemente, para tomar medidas para garantizar el sistema de salud y garantizar la atención del pueblo, tuvimos que dejar de lado nuestros derechos y poner el cuerpo. Nuestras compañeras ponen el cuerpo todos los días. Hay muchas compañeras que se han contagiado por COVID-19, sí, muchas, duda, seguro. Muchas. El sábado, el domingo yo estuve de guardia en el centro sanitario, con mi lugar de trabajo. Sí. Fue una afluencia de pacientes impresionante, con muchos positivos, incluso dieron compañeras nuestras positivo también. Allí, a donde, en tu lugar de trabajo, en el centro de asistencia, como lo conocemos sí, habitualmente, sí. Sí, sí. También se va mucha gente a hacerse el hisopado, ¿verdad? Ante claro, dudas porque, o ante... Claro, porque vos tenés, tenés lo positivo y lo negativo, digo, ¿no? Sí. El ministerio concentró en tres lugares. Claro. Que es el hospital Dr. Lucio Molas, el centro sanitario y el hospital comunitario Evita. Sí. Esos tres lugares son lugares de atención ante cualquier duda, claro. que está bien, sí. para concurrir ante una duda o un síntoma, una inquietud de más. Esos compañeros y compañeras, esos pacientes se acercan a esos lugares para que sean hisopados o sean entrevistados por los profesionales y las sí. y las profesionales que están de guardia. Y bueno, y notamos una afluencia, y notas lo triste, que yo digo este último tiempo he visto con tristeza, lo triste es ver a tus compañeros con esa cara de cansancio. Claro, de agotamiento, tristeza. sí, supera. Tristeza, sí, mucha sí, tristeza, mucho. mucha tristeza. Aparte que pega también, más allá del trabajo en sí, de poner el cuerpo, de poner las horas, digo, emocionalmente en algún punto, claro que te hace muchísimo ruido, es humano eso, ¿no es cierto? Están en un lugar complejo, sin duda, allí, como vos bien decís, en las trincheras. Y yo digo, te pregunto, Liliana, como para ir cerrando, ¿a ustedes se les informa de todo? Digo, ¿reciben información concreta sobre cómo se está produciendo la transmisión del virus, la cantidad de contagios? ¿Ustedes están al tanto oficialmente de todo eso? Mira, vos sabés que nosotros no lo tenemos. De hecho, en un momento nosotros tuvimos información de cuántos trabajadores había infectados. Claro. Y después dejaron de subir esa información. De hecho, el comité de crisis no se volvió a juntar más. Yo integro el comité de crisis de... Es cierto, no nos hemos enterado que hayan vuelto a juntarse, sí. Nunca más, no nos convocaron más. No estuvimos más convocados. La verdad que no hubo más esas reuniones. No sabemos por qué, pero bueno, no se hicieron más reuniones. Nos reunimos en paritaria los trabajadores y trabajadoras en salud para informarnos, no para discutir y para aceptar o para no. De hecho, ATE rechazó eso porque creíamos insuficiente, porque estábamos cansados. Claro. Pero también entendemos que no hay recurso humano. O sea, digo, estamos en una situación sí, delicada. Sin duda. Donde nos autorizaban 15 días de licencia nada más. Y donde nuestros compañeros precarizados y precarizadas, a consideración del jefe, si no se rescindía el servicio, tenían 5 días nada más de descanso, sí. Después de haber trabajado un año. Claro. No quería olvidarme de decirte, Mari, si me permitís, sí. que nosotros tenemos el decreto de haber contratado a los trabajadores por artículo 6º, se prorrogó hasta el 30 de diciembre de este año, del 2021. Esto también es importante. Compañeras jóvenes, solteras, Sí. Muchos compañeros. Yo digo, resalto, no es por una cuestión de discriminación, ni mucho menos, digo, lo digo por una cuestión de que la gran masa es mujer. Sí. No es por otra cuestión. No sí, sí, está claro, está claro. Digo, estas compañeras tienen la incertidumbre de preguntar qué va a pasar con ellos después de... Claro, exacto. Después de la pandemia me quedo sin trabajo. Sí, claro, ¿dónde van a ir a parar tantas? ¿Qué va a pasar conmigo? Sí, sí, sí, sí, sí, entiende. Digo, cabe aclarar que las compañeras que ingresaron a trabajar perdieron la tarjeta alimentaria, la asignación... Todo eso no lo cobran y después para que vos te den de baja definitiva del sistema... y el CES te suba, hay un tiempo. Bueno, van a volver a formar las filas de desocupados y desocupadas, que en la provincia de La Pampa es elevado. Nosotros vemos como tus preocupaciones, otra vez lo transmitimos a lo que no tuvimos respuesta, ¿no? Digo, hay muchas incógnitas donde yo creo que los compañeros prefieren no pensar en que se van a quedar sin trabajo. Y no, ante esta situación, claro, claro. Y siguen trabajando. Es entendible porque, esta bueno, es la falta de trabajo, la falta de salida laboral, la falta de recursos, que te lleva a, bueno, es esto nada y bueno, es esto. Y después sí, veremos. Es sí. Y después, exacto, es como lo estás describiendo. Es la sensación que tienen, porque he tenido oportunidad de hablar con compañeras, además del miedo, ¿no? Sí. Decían, che, no hables con ahí vino Liliana, no hablen con ella. Claro, claro, sí, sí. No se metan con el sindicato, porque si se meten con el sindicato las pueden echar. O sea, digo, hay toda una cuestión de maquinaciones dentro de los ambientes de trabajo por parte de los jefes y jefas, por supuesto, los directores, con respecto a nuestras compañeras precarizadas. Pero bueno... yo creo que siempre que haya un sindicato o alguna voz que levante y diga lo que está pasando, sí, lo que les está pasando a nuestros bienvenido compañeros. Bienvenido sea, aunque lo ponga, que lo visibilice, tal cual. Exactamente. Por lo menos, bueno, esa es una práctica que tenemos, ¿no? Las mujeres, sobre todo las militantes, cuando ponemos en visibilización todas las cuestiones. Claro, vos sabés que con las declaraciones que, viste, el gobernador Silvio Otto decía de que salud es esencial, que salud la reconocemos. Sí. Bueno, viste, nosotros decimos que muchas gracias, te agradecemos las palabras, pero también habría que llevar esas palabras a los hechos concretos, no tendría que faltarle a nuestros compañeros, fundamentalmente a los precarizados y precarizadas que también han puesto su vida al servicio del pueblo, claro, y del sistema de salud. No hay que olvidarse de ellos, tienen que cobrar más rápidamente porque cobran cada 3 meses, y recibir los elementos de protección personal, que la ropa de trabajo es uno de ellos. Claro, fundamental todo eso, por supuesto, Lili. Es fundamental, sí. Bueno. Después, qué sé yo, la verdad que hay muchas cosas. Sí, muchas sin duda. Tendríamos para hacer un programa completo, Liliana. Pero bueno, sí. Lo dejaremos para otro momento. Te agradecemos mucho este tiempo, para tu tiempo, mujer. No, por favor. Y bueno, nada, seguiremos en contacto. ¿Cómo no, María? Yo te agradezco a vos y a la radio, fundamentalmente a vos. Bueno, la radio siempre, cada vez que... Sí, la radio. Algo que no sé, siempre está al servicio. La radio es amigable, por supuesto, como debe sí, ser. Por supuesto. La verdad que hacen una tarea excelente, así que yo te mando un abrazo muy grande. Te agradezco mucho por la comunicación y porque das la oportunidad de que podamos... contar nuestro sentir sí, tal cual, desde tal otro cual. Lugar. Y desde las voces, como siempre decimos, de las que son protagonistas, porque sin duda alguna son protagonistas. Un abrazo, Liliana, muchas gracias. Abrazo grande, muchas hasta gracias. Pronto.